Bueno, ayer estuvimos hablando de lo que estaba pasando en Suecia en torno a la lucha en apoyo al pueblo palestino. Ayer incluso llegamos en algún momento a tener algo en directo, sacábamos algo en directo de la movilización que se estaba realizando en Malmö, Suecia, y tenemos la posibilidad de conversar con alguien que estuvo allí, que es parte, es protagonista de toda esta movida. Miriam Gómez está por allí. Buen día. Buen día. Buen día para nosotros, buenas tardes para vos, ¿no, Miriam? Exactamente. Buenas tardes por estos lados, medio nublado, pero tardes igual. Claro que sí. Miriam, vos sos chilena, ¿verdad? Sí, nací en Chile. Chiquita, el 74 a Argentina y después del 78 en Suecia. Muy bien, muy bien. Bueno, por supuesto que te vimos allí como protagonista de esta movida que lleva la solidaridad con los palestinos arriba de barcos. Contanos, para el que no conozca, para el que no sepa lo que es esto, ¿de qué se trata? ¿En qué es que están participando? Mira, tú creo que me estás hablando de la Flotilla por la Libertad. Exactamente. Ship to Gaza. La Flotilla de la Libertad, sí, efectivamente, la campaña que hemos hecho está compuesta por 65 organizaciones, de las cuales la Flotilla por la Libertad es una de ellas. Y el día miércoles llegaron al puerto de Malmö, venían de Helsingborg, con compañeras y compañeros, pararon en Malmö el 8, ¿no es cierto? El miércoles tuvimos bastantes actividades. Ayer fue la gran marcha y hoy parten hacia Dinamarca, hacia Copenhague, y de Copenhague salen hacia hacia tierra palestina, ¿no? Ya es el último puerto antes de llegar a los palestinos. Es el último, claro, y van con medicamentos, con ese tipo este bote viaja con muchísima con aportes, ¿no? No tanto de comida, pero sí mucho medicamento. Además va gente que pueda hacer algo allá. Claro. Nunca hemos logrado pasar. Sí. También hay que decir que van de otras partes de Barcelona también. En estos días salió uno, o sea, son varios, no es que es un solo. Eso te iba a preguntar, son unos cuantos barcos. Exactamente, que salen de diferentes puertos. Claro. Y de acá del norte, de Escandinavia, ya mañana, como te digo, parten desde Copenhague. Claro. ¿Pasa siempre que hagan esto como hicieron ayer, una marcha, llevan a las calles del puerto a donde paran? ¿Se hace en otros lados también o esto fue algo especial? No, mira, la marcha no es por Ship to Gaza, no es por la Flotilla. La Flotilla es una organización más, tenemos una campaña. En Suecia se está celebrando el festival más grande, que es el Eurovision, donde todos los países de Europa son partícipes, se hace una vez por año y además también participa desde el 76, creo, Israel. Entonces, y este año se dio en nuestra ciudad, en nuestro país, en Suecia, porque ganó la competencia el año pasado y a Malmö, mi ciudad, nos quedó, ¿no? Y estamos, la campaña era simplemente el tratar de que Israel, Estado terrorista, no, era imposible lavarle la cara por todo lo que está haciendo, ¿no? Del Claro. genocidio que está cometiendo, no podemos dejar que estén cantando acá y de fiesta cuando a Rafa la están, o sea, es innombrable lo que se está haciendo y Sí. por eso fue esta demostración, porque ayer Israel competía. Desgraciadamente ganaron esa semifinal. Mañana es la final y mañana tendremos otra marcha también muy, muy O sea que pasaron a la multitudinal. final. Israel no solo pudo competir, sino que pasó a la final. Exactamente, es Sí. rotundamente vergonzoso, Sí. la verdad es que no hay palabras, o sea, pero fuimos muchísimos, hay diferentes cifras, nos quieren bajar, pero yo obviamente yo digo, estuve parada 40 minutos y pasaba Ah. gente. O sea, fuimos más de 25.000. Hay cifras que nos quieren tirar a los que no están de acuerdo con nosotras y nosotros, que están hablando así, fueron máximo 10.000, 12.000. Mentira, fuimos mínimamente 25.000. Yo creo que estuvimos en los 30 o un poquito más arriba. Claro. Fuimos una inmensidad, una multitud. Sí. Esta flotilla que está partiendo hoy entonces hacia Dinamarca, Sí. por lo que leíamos, ha sido, ¿cómo se dice?, parada, como la han bloqueado, han tratado de que no Sí. llegue a destino. Por supuesto. Hace unos años atrás, incluso mataron a gente. O sea, la flotilla que salió de Sí. Turquía, ahí mataron a gente, los israelíes. O sea, esto nunca lo hemos logrado. La Flotilla de la Libertad nunca ha logrado llegar. Y es, bueno, han mostrado su rotunda brutalidad, incluso matando a gente, como les comento hace unos años atrás, lo que pasó con la Flotilla de Turquía. Sí. Obviamente nos trata. Tratan de parar esto, o sea, el bloqueo es total, a Gaza el bloqueo es total, no puede entrar nada, no puede entrar ni siquiera una aspirina, nada, ¿no? Claro. Sí. Eso que estás recordando, que es muy importante recordarlo ahora que estamos hablando de la flotilla, fue un hecho gravísimo que sucedió cuando atacaron aquel barco que había salido, como vos decías, Exacto. de allí de Turquía, y se llamaba Exacto. Mavi, no me acuerdo cuánto era el segundo nombre, Mármara, si no me equivoco. Mármara, Mavi Mármara, y fue un hecho Exactamente. muy nombrado en el momento, pero después no se hizo justicia respecto a eso, ¿no? Nunca hubo ninguna medida. Yo no tengo entendido que se haya hecho justicia. Claro. Es así de flagrante, ¿no? El comportamiento de Israel. Y Sí. bueno, por lo tanto es muy riesgoso, o sea, las compañeras y compañeros que hacen esto lo hacen poniendo la vida o sea, porque así es, esa es la realidad, ¿verdad? Pero se hace porque, o sea, hay que, de alguna forma, la gente de conciencia y con un poco de moral tiene que mostrar que no te puedes quedar callado, no puedes dejar de Sí. hacer cosas cuando tienes esto Sí, delante tuyo, claro. ¿no? Sí. Y esto, Miriam, se habla entre los que van en la flotilla. Son conscientes de los riesgos, pero lo hacen igual. Rotundamente. Obviamente están rotundamente conscientes Claro. de lo que implica, de lo que significa, pero el valor de la resistencia, ¿no? O Sí. sea, hay cosas que se deben hacer. Esto no, La flotilla no es algo tampoco ajeno. Esta es una resistencia que se lleva en varios, o sea, en varios marcos, por así decirlo de alguna forma, porque, por ejemplo, esta organización, nuestra campaña, que está integrada por 65 organizaciones, que se llama Stop a Israel, Sí. parar a Israel de que fuera partícipe de la Eurovisión, pero obviamente que somos la mayoría de las organizaciones, estas estamos trabajando desde siempre Claro. con la solidaridad, con solidaridad hacia Palestina, ¿no? Como con cualquier otro país que es, bueno, el imperialismo y el colonialismo. Sí. Que lo mancha todo, ¿verdad? Entonces, Claro. esta es una lucha más y hoy es la que más está dando, ¿cómo decirlo? Es de la que más estamos hablando, sin olvidar, obviamente, hay un montón de otras luchas demasiado importantes también, ¿no? Pero Claro. por el momento la masacre total está en Gaza y la solidaridad, nuestros esfuerzos también están ahí. Miriam, buen día, buenas tardes para vos. Respecto a la Buen día. movilización de ayer en Malmö, que pudimos ver a través de internet varios minutos y veíamos mucha gente, en una Suecia y se habla de una Europa, sobre todo en otras partes del mundo también, pero donde se habla de un avance peligroso de la derecha y se dice, bueno, esta Suecia no es la Suecia de los 80, por supuesto, cuando las dictaduras acá en el sur, aquella Suecia Exacto. solidaria con muchas luchas, incluso desde los propios gobiernos, o los Palme, etcétera. Pero se logró mucha gente ayer de presencia, como vos decías, 20.000 personas Sí. aproximadamente. Más. ¿Qué hizo, Sí. qué es lo que hizo posible esa convocatoria? Mira, yo creo, esta es una opinión muy personal. Yo creo que lo logramos porque por fin, después de estar bastante desarticulados, o sea, la era esta neoliberal con su individualismo ha arrasado todo. Yo creo que lo logramos porque formamos un frente y venimos trabajando, como les decía, hace muchos años, pero desde octubre en adelante hemos acelerado. Hemos trabajado muy, muy fuerte para hacer un frente amplio, o sea, un frente que no tan solo donde no se excluyan organizaciones, ¿no? O sea, la liberación de Palestina es lo que nos lleva a la unión Claro. y obviamente hay diferencias. Pero el foco está, por ejemplo, en esto, Stop a Israel, esta campaña era, Israel no puede estar, o sea, no le podemos estar lavando su imagen a un Estado genocida. Entonces, estamos de acuerdo en eso, no se puede estar bailando y haciendo fiesta mientras están cayendo las bombas en Rafa. Y en eso, ¿no? Entonces, hemos buscado puntos de unión. Y por eso la realización de ayer, que hemos sufrido un montonazo de desinformación por parte de, efectivamente, de también el gobierno este sueco muy fascistoide y el resto de Europa. O sea, tenemos problemas. Sí, Sí, claro. pero yo creo que el foco es buscar la unión. Poniéndonos de acuerdo, vamos, es este el foco y después el resto no lo necesitamos discutir, pero esto no lo podemos dejar pasar. Claro, cuando decís muchas organizaciones. Uno se imagina alguna participación importante de gente como tu condición, de origen latinoamericano o de otros países que residen en Suecia, pero hay también espacios, organizaciones de la propia Suecia, de los suecos originarios, sí, digamos, que están sensibilizados, sí, con este tema? Sí, tenemos compañeras y compañeros que han trabajado, yo diría, o sea, tengo grandes, grandes ejemplares, gente que viene trabajando desde siempre con esto, compañeros, o sea, que desde el 67 en adelante están en esta lucha, ya viejitos, y ahí están. Por supuesto, tenemos mucha, es muy diverso en ámbito de qué experiencias traemos con nosotras y nosotros, ¿verdad? Uh-huh. También hay una congregación bastante grande de hijos, nietos de gente palestina en, uh-huh, en esta ciudad. O sea, hay más de 5.000 personas que tienen relación directa con Palestina. Después les puedo contar, como latinoamericana, que conformamos hace muy poquito tiempo atrás, en noviembre, un grupo que se llama Latinos for Palestine, y que fue iniciado acá desde Malmö, y bueno, estamos trabajando también para que tome más fuerza. Se está trabajando excelente. Qué bien, qué bien. Hay que decirle a la audiencia, por las dudas, y nosotros mismos nos recuerda, que Malmö es una ciudad de 344.000 habitantes, más o menos. O sea, es una ciudad que, para la cantidad de gente que salió ayer en la calle, por esa población que tiene la ciudad en sí, lo de ayer es mucho más grande todavía. Una proporción altísima de la gente que estuvo participando. Sin duda que es para tener en cuenta. Lo que veíamos también con respecto a la flotilla, que en las noticias se habla poco en otras partes del mundo como esta, donde estamos nosotros, que ha dado lugar a todo tipo de formas de adhesión en solidaridad. Vimos un barco que salió de Noruega con grafitis, con unas pinturas preciosas hechas en las paredes del barco, y así está viajando, que nos parece también otra forma, un artista reconocido que hizo eso. Exacto. El nieto de Mandela, que va en uno de los barcos también. Hay muchas cosas en torno a esto. Sí, sí, sí. Es como les digo, y lo sentía pero profundamente ayer, porque hemos trabajado, como les decía, muchos meses para... la idea era de lograr que Israel no estuviera en este festival, ¿no? Uh-huh. Esa era la idea inicial, pero ya que, que el poder acciona como acciona, es muy gratificante que, a pesar de que estamos viviendo una era bastante muy derechizada, y este individualismo del neoliberalismo que tiene, o sea, está todo manchado por ello, pero el hecho de ver, el ver cómo el colectivo, ¿verdad? Cómo sí podemos lograr la unión, porque lo que implica tanto la flotilla, campañas como la nuestra, y todo lo que se está haciendo, esta creación, por ejemplo, de lo que les hablo, Latinos for Palestine, estos son nietos de la gente que llegó en el 73, sí, 74, o sea, de eso estamos hablando. Qué entonces interesante. Es muy, muy, la verdad es que mi corazón, porque es mostrarnos y mostrarle a nuestra sociedad también, a Malmö, y mostrarnos hacia nosotras y nosotros mismos que sí, obviamente estamos pasando un periodo muy pesado, con una derecha muy, muy, muy deliberante, pero al mismo tiempo también es la fuerza, ¿no? La unión hace la fuerza, y sí, cuando te encuentras entre miles y miles y miles de personas, abocando por por la libertad, ¿no? Por el basta al colonialismo, te das cuenta que sí, Igual salieron, a pesar que fue una campaña de terror, que por favor no hubieran familias con hijos, que la gente viejita se quedara en casa. Estamos plagados de policías por todas partes, los helicópteros rondaron, pero todo el día, y no tuvimos ni siquiera un incidente. Entonces es gratificante. Sí, vimos muchos jóvenes en la movilización, ¿no? Sí, sí. Sí, muchísimos, muchísimos. También estamos viendo, está empezando a hablar, o sea, está empezando también de a poquito, porque acá las cosas toman un poquito más de tiempo que, por ejemplo, en Dinamarca, pero en las universidades también estamos viendo movimientos cada vez un poquito más atrevidos de sacar la voz un poquito. O sea, es inaceptable lo que Israel está haciendo, ¿no? Pero acá se ha logrado, y no sé bien cómo es en Uruguay o en el resto de nuestro amado continente. Acá se ha traducido el antisemitismo, o sea, tú eres nos tildan de antisemitas porque somos antisionistas, ¿no? Sí, claro. O sea, la crítica es rotundamente política hacia el nacionalismo, este etnonacionalismo que realmente es el sionismo. No somos antisemitas, obviamente que no, pero sí somos antisionistas. En esta marcha habían dos organizaciones judías, ¿no? Sí, claro. Gritando por Palestina, sí. Rotundamente antisionistas, pero acá en Suecia y en Europa como tal, sí se ha logrado hacer esa conexión, que si criticamos a Israel, somos antisemitas, y no, por favor. Entonces este no es un problema religioso, es un problema político, y es eso también lo que, con esta campaña, o sea, con este trabajo que estamos haciendo, es ahí donde más marcamos, ¿no? O Muy sea, bien. Explicar. Hay que saber la historia, y tenemos que hablar de esto. Esto no es antisemitismo. Sí estamos en contra al etnonacionalismo sionista, obviamente. Miriam Gómez Lates, muchas gracias por hoy, por toda esta información, este análisis. Les pedimos que nos mantengan informados con lo que suceda. Si se puede registrar con fotos, mándennos la partida rumbo a Dinamarca. Y bueno, lo que ustedes vean que es importante para difundir. Perfecto. Muchísimas gracias. Y la verdad es que impresionante estar acá, poder hablar con ustedes así. Muchísimas gracias, y que estén súper, súper bien. Muchas gracias, y un agradecimiento también a Clair Barceló, que fue la que nos hizo el enganche para que pudiéramos conversar contigo. Muchísimas gracias. Chao, chao. Que estén súper bien. Chao. Igual.